tema que se titula Un barrilete. Nosotros los chicos de la parada entramos ahí. Mirá, tenemos ganas para saltar. Fíjate vos, la viveza ya había venido varios años, no sabía que se puede colar acá. La viveza de estos tiempos que se colan todo el baño y no se puede parar, la puta madre que le parece. Thank you.